He caído tantas veces que el aire es mi maestro. Solo puede acabarse lo que al vivir se olvida. Si nuestro amor fue siempre como una despedida, cuando todo termine, quedará lo más nuestro. Ya he empezado a morir para aprender a verte con los ojos cerrados, y pienso que es mejor. Para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte. Ya he empezado a morir para aprender a verte con los ojos cerrados, y pienso que es mejor. Para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte. Para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte.